Atención, faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando, estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Bueno, sí, eso, estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Y obviamente esa sintonía tan significativa de carne cruda desvela uno de los vicios, por supuesto, uno de los vicios de la gallina. Ya sabemos que uno de los vicios de la gallina es la carne cruda, eso está más que claro. Y está claro también que yo por lo menos sí que tengo motivos para gritar, ¿no? Que estoy harto y que no pienso seguir soportándolo. No sé si vosotros tenéis motivos para gritarlo, porque yo sí que los tengo y tengo motivos suficientes para decir eso y decir muchas más cosas. No sé si los recortes sociales, el estrangulamiento de la sanidad, la devastación de los derechos laborales, no sé si son motivos suficientes, pero si lo son, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un experimento, y entonces lo que vamos a acercar el micro y vamos a gritar eso, es un grito así como liberador, ¿no? Escucharlo, lo vamos a oír una vez más. Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Vale, se queda más o menos claro, ¿no? ¿Se entiende? Entonces es algo así como, estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Si de verdad estáis más que harto y no lo queréis seguir soportando, yo creo que hay que hacer un experimento. Entonces, la cosa es que vamos a acercarnos un poquito a los micros aquí y sí, pero si estáis harta, si no, no, porque ya esto es una especie de, el gallinero es una especie de ventana, la vamos a abrir. Y bueno, la idea es que acercándonos empecemos a liberarnos y que llegue hasta la oreja y la carne más cruda posible. Entonces, hacemos un ensayo, sí, a la de tres, a ver cómo era esto. Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Gallinero, ¿crees que estás preparado? Vamos. Gritamos a la de tres, entonces. Una, dos y tres. Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Pues muy bien, pues estando harto nos quedamos así de pie, Stand Together, que se llama la canción siguiente de los Beastie Boys. Same as I used to as a man. Pues después de ese grito liberador de estoy más que harto y no pienso seguir soportando lo que el gallinero ha lanzado allá en el universo, y veremos a ver hasta dónde llega este grito. Seguro que nos escuchan mucho más de los 15 de mayo, que resulta que el 15 de mayo es en cada barrio y cada día. Así que no se queden ahí, seguimos avanzando. Y ahora, bueno, me tenéis que perdonar, pero resulta que está llegando el verano y aquí el gallinero hace bastante calor, y entonces tenemos que aclimatarlo y buscar unos ventiladores y unas cosas así. Así que hemos metido una cuñita de publicidad, con todo lo respeto ahí, a ver qué les parece, si nos lo perdonan o no. ¡Pulimosa! ¿Tienen muchos amigos contra? ¿La gente te pide siempre tabaco? ¿Eres más popular que los donetes? ¿Tienes algún primo plomizo que no se despega de ti? ¿Se sienta en el sofá de tu casa y no hay quien Dios lo eche? Pulimofa presenta el método huertano revolucionario, probado en los mejores laboratorios y en los mejores bancales. Llega el disolvente que alejará a moscones, pulpos y vecinos pesados. Llega Azadax. Con Azadax saldrás de las situaciones más comprometidas. ¿Que quieren pedirte perra? Tú, Azadax. ¿Que quieren enseñarte las fotos de la boda? Tú, Azadax. ¿Que te invitan a otra asamblea neorural? Tú, Azadax. ¿Que quieren agregarte al Facebook? Tú, Azadax. Azadax, el disolvente universal. Azadax no está recomendada para vagos, gandules y magantos. Evite usarla en horario pleno sol. Azadax también está recomendada contra el sobrepeso, la tortura y el baile de San Vito. Bueno, así por lo menos nos vamos pagando los primeros abanicos para hacernos un poquito de aire, ¿sí? Y ahí como el rumbo hoy que lo vamos a marcar así, mirando hacia el oeste y hacia ritmos así, que nos vayan mezclando un poco con llegando a la Europa del Este, sí, que si Polonia, que si Macedonia, que si tocando un poco Alemania y tendremos que regresar a Santomera, pues vamos a empezar ahí subiendo desde Macedonia, escuchamos a la Conasi Orquestra y hay un tema que es difícil de decirlo, así que con maña ahí, Edina Eshetorka, y que me perdone cualquier Macedonia que me esté escuchando. Thank you. Pues ahí estábamos ahí con gustito ya escuchando, ya sabes, si te pierdes porque ahora resulta que llega el verano y te vas perdiendo algún programa, quieres escuchar un programa anterior, posterior, igual también, y se te ocurre, pues teclea ahí en la web, también hay como un blog, elviciodelagallina.blogspot.com, y ahí están los programas para descargarlo y ver la musiquita que pinchamos y demás, y gozarla también ahí a gusto. Entonces, nos vamos con uno de los clásicos, una de las sesiones ya que está triunfando ahí, son las historias gallináceas de ayer y hoy. Nuevo capítulo de historias gallináceas de ayer y hoy. Bueno, esto es una historia verdadera. Lo contaba mi abuelo, el tío Manolo del Medrano, lo contaba, que tenía un vecino que era muy miserable. Y todos los años, claro, como pudo el hombre, pues fue criando un marranico para matarlo en la Navidad. Pero claro, como los que habían alrededor, aunque eran pocas las casas que habían en la huerta, los que habían alrededor eran muy amigos o familia. Pues claro, tenía que llamarlos, darle un presente y todo eso, corchó, se le iba ahí casi medio marranico. Entonces el hombre le llamó al hombre y le dijo, mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Lo vamos a matar, el cochino, pero lo vamos a matar de madrugada, mientras que los vecinos duermen. Nosotros lo matamos. Y dice, bueno, pues mira, y dice, pero qué, claro, es que esto como gruñe tanto y arma tanto jaleo. Dice, no, lo vamos a hacer de otra manera. Mira, usted lo tiene dentro de la cochiguera. Y cuando yo me pongo fuera en la puerta, con un mazo levantado, cuando usted tire de la soga y diga urri, urri, el marrano sale. Yo le doy un mazo con el mazo. Ya ves, el mazo era destrujar tormo. No sé si eso hoy no lo conoce nadie. Entonces yo le doy con el mazo en la cabeza y lo dejo en el sitio. Lo degollamos rápidamente, da la sangre y aquí no se entera nadie. Eso vamos a hacer. Claro, cogió el hombre el cochino y el otro le tiraba y el otro con el mazo levantado. Pero ¿qué pasa? Como los cochinos tienen la sensación que unas veces corren y otras veces no hay quien los mueva, pues esta vez que hizo, en vez de andar despacio, salió más deprisa. Y en vez de darle en la cabeza, le dio justamente encima de los riñones. Y lo dejó riñonado. El pobre tío empezó a gritar, ya gruñí, ya gruñí, ya gruñí. Y despertó a todos los vecinos. Claro, los vecinos decían, chacho, ¿qué ha pasado? Mira que han entrado a robarme. Han entrado a robarme y los he pescado que se querían llevar el marrano. Claro, pero el marrano estaba rabillado vivo con el mazazo que le había dado. No tuvieron más remedio que matarlo y entonces repartir presente a los vecinos. Entonces tenemos aquí en el vicio de la gallina, después de esta historia gallinacia de ayer y hoy, ahí recuperando cachitos del pasado para no olvidarlo y para también sonreír un poquito y ver ahí las costumbres curiosas, por lo menos, y gallinacias que a veces te quedan así medio aleteando. Nos hemos encontrado con un rollo así que de repente una gallina así con pocas letras como somos nosotras, pues ni idea, ¿no? De repente un rollo ahí de Franklin o no sé qué cosa, y como que uno se pone ahí a investigar un poco más y dice, esto no sé qué será, pero no suena bien. Y de repente, entonces, pues nada, ahí investigando, hemos llegado hasta el centro social ocupado, la guardería, y de buenas noches, que tenemos aquí un par de compas. Muy buenas noches. Acercaros el micrófono, así que suene lo mejor posible. Pues que muy buenas noches, que efectivamente suena fatal, porque... Cerquita. Pues eso, que lo del fracking suena fatal, si queremos decirlo en castellano. Dilo español, un poco para que se entienda. Fractura hidráulica. Y además lo vamos a oír bastante. También suena mal. De aquí para adelante, sí, es que es feo. Y dañino. Entonces, pues, aparte de lo que podamos contar aquí, que vamos a dar unas pinceladicas, hemos organizado una jornada, que son este fin de semana ya. Son la jornada, primera jornada por la defensa del territorio y la autogestión, ¿no? Efectivamente, en la guardería. Entonces tenemos un par de charlas y unas proyecciones de documentales. Mañana viernes, a las 6 de la tarde, proyectamos el documental Gasland, que habla un poco sobre todo el tema de la fracturación hidráulica en Estados Unidos, que es donde ha empezado a producirse esta maravilla de la explotación. Y bueno, habla un poco de las consecuencias que ya están sufriendo en diversas zonas de Estados Unidos, en Pensilvania, en Texas. ¿Y en qué consiste es un poco el decir fractura hidráulica? Vale, y lo pensamos, es como, ¿cómo? ¿Qué historia es esa? Es un tipo de extracción de gas no convencional. Que, a ver, se dedican a excavar 2 kilómetros bajo tierra. O sea que en Murcia, además de ladrillo, tenemos más cosas. Claro. O sea, tenemos gas. Claro, me parece que sí. Ah, vale. Sí, revientan lo que es el ecosistema del gas. La idea es cómo sería, como esa fractura, sería como abrir una franja, ¿no? Una zanja, y de ahí explotar el recurso natural en este caso, ¿no? Sí, resulta que normalmente hay bolsas de gas, que la forma de extraerlo es simplemente hacer una perforación y por la diferencia de presión el gas sale. Pero en este momento el petróleo y el gas son recursos que están casi totalmente extintos, entonces están buscando unas nuevas formas de extraerlo más costosas, más complicadas y que producen un impacto ambiental muchísimo más grande. En este caso el fracking consiste en hacer uno de esos pozos horizontales normales y luego un pozo vertical y luego ramificaciones en horizontal. Sí. En las que se producen explosiones que fracturan la pizarra, en este caso, que es la roca donde se encuentra almacenado el gas, en poros no permeables, que no permiten que salga de ninguna otra forma, simplemente por esa tubería que se canaliza. Ya. Y eso, en la zona de Murcia, donde supuestamente están proyectadas estas intenciones de hacer el fracking. Yecla, Jumilla y Moratalla. Yecla, Jumilla y Moratalla. En Moratalla hay un permiso pedido y que todavía no se ha concedido, y en Yecla y Jumilla ya hay 2 permisos de exploración, no de explotación todavía, pero de exploración, que consiste un poco en evaluar el impacto ambiental, que eso en otros sitios de España se lo están pasando por el forro. Entonces hacen como ese estudio, pero en realidad el impacto ambiental es el mismo en la exploración que en la explotación, porque supone que meten cantidades de agua a presión, en plan 29.000 toneladas de agua a presión, mezcla con unos 600, de 600 a 900 productos químicos que se filtran por toda la zona. Entonces estamos hablando de que Moratalla, Yecla, Jumilla son zonas que, en caso de que esto llegue a permitirse, pues van a quedar contaminadas los acuíferos. Aparte, Moratalla es una zona muy muy muy húmeda. Ya que entonces que sería mucho más fácil que se expandiese, digamos, esos químicos que llevan, ¿no?, en el proceso de exploración y explotación que decía. Claro, sin contar con toda la infraestructura que es necesaria para que... ¿Sabemos lo que quieres decir algo? No, si lo estabas haciendo también, que estabas escuchándote, ¿no? Pero vale, bueno. Pues eso, sin contar con toda la infraestructura que es necesaria para llevar la cantidad de materiales que hacen falta para construir esta barbarie. Los camiones hacen falta, pues según lo que se quiera sacar del pozo, entre 200, 300 hasta 600, 700 camiones que llevan agua, productos químicos, más las balsas donde luego se almacena el agua que vuelve a salir, lógicamente con la diferencia de presión del pozo. ¿Y sabéis si en esta zona, justo en Yecla, en Moratalla, las zonas que nos estabais comentando, la gente es sensible y está informada sobre eso? No, pero porque también ocupa difusión, no se conoce. Bueno, estamos aquí para eso. Claro, no, pero esa es la idea, pero me parece genial, ¿no? Y desde aquí, desde Murcia, pero que incluso el que le llegue la información también, ¿no? A esas poblaciones, que bueno, imagino que seguro que si saben un poco con detalle eso, a no ser que lleguen tipo como llegaban antes, en plan por ahí poniéndole la super negra colchoneta y llenándolo, dándole la panzada de comer tocino, ¿no? Y morcilla, o sea, de ese día, que posiblemente a lo mejor también va en ese rollo, ¿no? El castillo hinchable y la morcilla, o sea, y venga, y la gente ya contenta. Las repercusiones son enormes y también interesaría el vídeo este que vamos a proyectar, que se difunda más, porque lo explico muy bien. Es de América, de cómo empezó. Gasland, era sí, el que estábamos comentando. Y lo explico muy bien. Vale. Pues entonces también, a lo mejor, si es posible, si está en la web, lo vamos a colgar también en el blog del Vicio de la Gallina, ¿vale? Para que también se pueda informar un poquito más una vez que escuchamos los archivos de audio. Por lo que decías del castillo hinchable y las morcillas y todo eso, resulta que en las convenciones de gas no convencional que se han hecho en Barcelona hace poco, uh-huh, los empresarios hablaban en plan, bueno, en Estados Unidos lo hemos hecho un poco así a la Bartola, pero ahora en Europa, que la gente está más concienciada con el medio ambiente, tenemos que montarlo de otra forma para que la gente lo acepte, ¿no? Lo Manolo y Benito, entonces. Sí, efectivamente. Entonces no te extraña que nos llegue ahí algún Mr. Marshall. Sí. Bueno, y que ponga ahí, que pague las fiestas del pueblo y tal. Bueno, pues entonces, que estábamos comentando y cerramos ahí un poco, hemos dicho lo de la proyección el viernes, y por cierto, el cartel está bien guapo, ahí enhorabuena que lo haya hecho, bien interesante, bien bonito, ahí un diseño súper chulo, y así que terminad de comentar un poquito, ¿no?, la agenda, por si la gente se quiere acercar. Recordamos que esto será en el Centro Social Ocupado La Guardería, ahí punto referente de los centros ocupados aquí en Murcia, que está en el Paseo del Malecón, en el frente de los Maristas. Y luego el sábado, bueno, el viernes ya hemos dicho la previsión, no sé si quedaba algo más por la noche. Después a las 9:30 vamos a lo que es, explicar un poco más el tema y hablar más de Murcia, que el documental habla solo de claro, pues sí. ¿Y luego el sábado? El sábado a las 1 vamos a hacer una charla. La charla se llama... Pegar un poquito el micro, que se graba mejor. La charla se llama... A ver, un momento, es que cuando está en el cartel... Bueno. Algunos apuntes sobre capitalismo y la destrucción del territorio, que la da también un compa que controla bastante el tema y va a estar muy interesante. Habla, pues, nos va a hablar un poco de la visión del territorio desde el punto de vista capitalista y cómo afecta esto a la autogestión, a la autodeterminación. De eso estábamos hablando el sábado, ¿y el domingo queda alguna cosa? Bueno, y es no, súper completa ya. El domingo ya no, de todas formas el sábado, aparte después de esta charla, tendremos, bueno, cena y comida veganas para todo el mundo, y el sábado por la noche... Un poco de bailoteo, ¿no? La actuación del Pito Carcoma. Que de Elche puede ser, ¿no? Elche, sí. Cantino ahí de Elche. Pito Carcoma. Sí, he escuchado algunas cosas ahí, sí. Y luego un poco de ska. Muy bien, ahí pues seguro que lo podemos bailar. La cosa es que si el suelo tiembla y que si el suelo se rompe, que sea de bailar ska y que no sea de reventarlo con bombazos de estos, ¿no? Y que podamos conservarlo ahí. Así que bueno, muchísimas gracias ahí por la visita al gallinero, al Vicio de la Gallina, por contarlo, por difundirlo y por estar ahí al frente. Y vamos a pinchar un temita de Berry Charra, que hacen ahí una versión de Judas Priest con Breaking the Law, ¿vale? Rompiendo la ley y que no se rompa la falla, pero que si se quiere romper la ley, que se rompa. Yeah. circles in my head. You don't know what it's like. You don't have a clue. If you did, you'll find yourself doing the same thing too. Breaking the law. Ya teníamos un abanico que hemos dicho que hacía calor y que teníamos que buscar un poco de sustento para el gallinero aquí, ¿no? Para remodelarlo un poco, para acondicionarlo, buscarnos una ramita de barra, así, alguna cosita linda para que no pasara mal el verano. Entonces hemos buscado otra empresa y resulta que nos ha salido un gimnasio que se quiere anunciar en el Vicio de la Gallina y pues vamos a darle, claro que sí, su espacio publicitario, la Publimofa. ¿Aún no conoces el gimnasio municipal? Sport Werther. Gozamos de las mejores infraestructuras deportivas para mejorar tu salud. Tenemos caballones simples, bancas meloneras, un brazal de gran profundidad y un amplio juego de portillos. Puedes informarte en el horario de este centro. Te esperamos de sol a sol para que no se te haga tarde. Queremos engancharte con nosotros. El deporte es salud y mejora nuestra calidad de vida. Por eso, en Sport Huerte podrás ampliar bíceps cavando puntas, fortalecer tu espalda con la mochila de fumigar, tonificar tus riñones plantando cebollino o marcar abdominales quitando hierba. Sport Huerte. Que ofrece calidad de servicios, trato personal al cliente, variedad de actividades, pasión. Recuerda, para estar en forma este verano, Sport Werther. Que vaya sonando así la batería, despacito. Intentamos meter ahí, así con un ritmo que nadie... Un ritmo que no se note, que nos produzca placer, claro que sí. Unos acordes vocales un poco especiales. La música clásica era mi principal refugio. Escuchaba la mayor parte de ella en la radio y sigo haciéndolo. Y nunca deja de sorprenderme. Incluso ahora, cuando oigo algo fuerte y nuevo que no había oído antes, y ocurre bastante a menudo. Mientras escribo esto, estoy escuchando en la radio algo que no había oído hasta ahora. Me regalo con cada nota como un hombre hambriento de una nueva oleada de sangre y significado. Y ahí está, toda esta masa de música sublime, siglos y siglos de música, me deja completamente maravillado. Debe de ser que una vez vivieron muchos grandes espíritus, no me lo puedo explicar, pero es mi gran suerte en la vida tener esto, sentir esto, alimentarme de ello y celebrarlo. Nunca escribo nada sin la radio puesta, con música clásica sintonizada. Siempre ha sido parte de mi trabajo escuchar esta música mientras escribo. Quizá algún día alguien me explique por qué una parte tan grande de la energía del milagro se encuentra en la música clásica. Dudo que alguien me lo diga alguna vez. Siempre tendré que preguntármelo. ¿Por qué no hay más libros que tengan ese poder? ¿Qué le pasa a los escritores? ¿Por qué hay tan pocos buenos? Teníamos carreras de caballos. Teníamos un antro como el Garaje Bar. Hemos puesto un poco de música clásica y nos han llegado los acordes vocales preciosos de un orgasmo. Y justo nos ha aparecido la voz de, obviamente, Bukowski. El extracto era del capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco. Un librito de donde ahí han salido esas palabras. Y como por arte de magia, si damos un toquecito más... Joder, amigo. ¡Coño! Madre mía, he oído un orgasmo de fondo. Pero... solo ha sido pinchar el temita de Miles Davis, Love for Sale. Los orgasmos es algo que siempre me ha inspirado en la vida. Joder. De hecho, este orgasmo consideraba como un orgasmo de resaca. Un orgasmo de ambiente sucio, de un bar lleno de humo, de más de una cerveza de más. De hecho, ya he cumplido 74 años. ¿Cómo lo celebré? 74 botes de cerveza. Por supuesto. Señores, el sábado es mi cumpleaños. ¡Abran un bote más! ¡Abran un bote más! Por si acaso no llegamos al sábado. Realmente, cuando llegue a casa después de esa resaca del sábado, me daré cuenta de algo que siempre dije. Y es que a mí siempre me han puesto cachondo en las resacas. No para besar ni para chupar, sino para echar un polvo sin concentraciones. Nada más que eso. Y sin acordarte. Por supuesto, nunca hay que acordarse de las cosas que uno hace, porque quizás te lamentes. Por tanto, siempre hay que vivir en otro mundo. El alcohol es realmente lo que te lleva a vivir la pasión. Joder, la verdad que me voy quedando sin palabras y sin quinto. Estoy por pedirme un par de ellos más, imagino que vendrá seco, ¿no? Joder, por supuestísimo. Padre, tío, un quinto. Tío, esto es insufrible. McFly, dos quintos. El abrevadero se nos está vaciando desde que ha llegado este personaje. Dios, no tenemos humo, no tenemos puta, no tenemos nada. Bueno. Tío, vamos, fumen, beban, por favor. Bukowski ha llegado, coño. Pues buenas noches, señor Bukowski. Un placer tenerlo aquí en el gallinero y la verdad que se me seca la garganta, como le digo. No sé si es porque se ha bebido mi quinto o por el suspiro que me da y... Pensaba que era por el orgasmo, pero no, creo que estando cerca de usted, su olor es mucho más penetrante que lo que a veces me hace llegar al orgasmo. Claro, tío, estoy convencido de lo que dices. De hecho, cuando vengo a un bar como Garaje, me siento solo. Me encanta estar compartiendo mi soledad con la gente. Lo que más me inspira es ver la cara de los demás, las pobres muchedumbres que beben, ríen, comparten. Yo simplemente soy un mero observador. Además, no me gusta... Gracias, hermano. Brindemos, pues. Pero vamos. Decía que no me gusta compartir con la gente porque tengo la sensación de que la humanidad lo único que ha hecho es tocarme los cojones. Cierto, realmente, incluso cuando no iba borracho. Nunca dejé de estar borracho, amigo. Jamás. No me podéis imaginar, de hecho, otra cosa. Empecé a beber a los 15 años, siempre estuve borracho, tuve que dejarme los estudios por el alcohol. Consideraban incluso que dentro de mi borrachera era una persona lúcida. No entendí nunca el porqué. Me aconsejaron, ¿por qué no usted no escribe empieza a escribir ya con 19 años? No tenía sentido, no había vivido la vida. La vida del inframundo, la vida de lo underground, la vida de los bares. No me interesa de la vida de... que a la gente le va bien. Eso no me inspira. Escuchándole, me doy cuenta que he dormido demasiado. Bueno, mi vida la he pasado también durmiendo. Piensa que soy un alcohólico. Sí, pero al menos dormía de día. Coño, yo me iba temprano a dormir. Como buen anarco hippie me iba a las 8 a dormir. Y tú, mira, ahí, dándole, aguantando. Bueno, es que los perroflautas sois de otra forma. Ahí no podemos... Ahí. Es otro nivel, está claro. Es otro nivel, está clarísimo. Ahí no me puedo meter. Realmente... cuando intenté compartir con la sociedad, con la gente, lo que yo quería transmitir, cuando conocí la poesía. Mis primeros escritos, pues, con 19 años. ¿Qué puede decir una persona de 19 años de la vida? No ha vivido nada. Vómitos. Por supuesto. Pero bueno... Pero hay gente que también vomita. Vomitan los políticos incluso encima de nosotros y a veces ni nos damos cuenta. O sea, que si vomitas encima de un poema, casi que no es pecado, casi es, tiene cierto romanticismo, ¿eh? Vomitar siempre está bien. Decía, siempre he dicho, siempre he considerado. Una vez me preguntaron que para usted qué era la esencia de la vida, para usted qué era el ser humano. Y yo contesté que el ser humano realmente es una máquina perfecta de excretar. De excretar. Por supuesto. Claro. Estamos constantemente excretando cuando bebemos, cuando comemos, cuando hacen deporte. Realmente, hay gente muy rara. Claro, desde el punto de vista fisiológico, ¿qué es más importante, follar o excretar? ¿Follar o cagar? Pues si se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, imagino que eso, ¿no? Es un poco bizarro. Uno se muere si no caga. Uno puede estar toda la vida sin follar. Realmente somos máquinas perfectas de excretar. O sea que el punto culme de Bukowski sería conseguir alcanzar esa bipolaridad que le lleva a excretar y follar al mismo tiempo. Vaciarte. La poesía también es una forma de vaciarte, de excretar. De hecho, todos me han criticado, mucha gente me ha criticado, y realmente las críticas son lo que a mí me ha hecho vaciarme. Cuando alguien decía que mi literatura es una mierda, me quedaba satisfecho, porque realmente alguien había cagado por mí. Bien. Ya voy pillándole el tono. Y usted, porque entiendo que esta noche ha salido aquí de bueno, cuatro puntitos ahí básicos que hemos puesto, pero usted realmente, ¿de dónde carajo ha salido? ¿De dónde he salido? Sí. Yo he salido de los suburbios, he salido de estar con putas, he salido del humo de los cigarrillos, he salido de las cervezas desenfrenadas, he salido de las carreras de caballos, he salido de un coche que no tenía ballestas, que tenía las ruedas pinchadas, he salido de peleas con la policía. Y antes de eso. Y he salido porque siempre he estado salido. Mucho antes de eso, ¿de dónde salió? Salí de Alemania. ¿Y antes de eso? Pues, madre mía. Sé a dónde quieres llegar. Sí. Sé a dónde quieres llegar. Muy bien. Joder. El gallinero. Me cago en la hostia. La gente que conoce a Bukowski sabe de qué hablo. Una vez también me preguntaron que cuál era la esencia de la vida, que qué era lo que había intentado hacer desde que nació. Le contesté que yo nací de un coño. Y realmente. ¿Coño? Claro. Dije, ¿no? Claro. Y realmente todo mi interés en la vida ha sido hacer ese camino, pero al revés. ¿Al revés? Meterme dentro de un coño. Joder. Sí. No filosóficamente, no. Físicamente hablando. Igual, ya. Dejarme las orejas con su cremita. Pablo Carbonell, se queda en mantilla con usted. Pablo Carbonell podría ser un buen alter ego aquí en... Aquí, por ejemplo, en España. Sí. Y qué gustito para mi oreja. Perfecto. El regalito entre tus piernas. Bueno, ahí está. Es una forma muy banal y muy simple de decirlo, pero es realmente, realmente sobrecogedor. Se puede alcanzar. Sí. Yo la verdad es que ya tengo 74 años. Ya son 18 años hace bueno, ya que morí. Eso es usted lo que piensa, pero realmente está muerto. Pero no se lo vamos a recordar porque aquí, en este antro, por supuesto que hay espacio para espíritus como usted. Es genial. Tengo la mayoría de edad muerto. Ahora es cuando puedo empezar a vivir en la sociedad. O sea que muerto. Sí. Una vez que has cumplido 18 años, ¿usted sabe que vuelve a ser virgen? No, que va, ni de coña. 18 años sin follar, vuelves a ser virgen. No puede ser. Pues... No estoy de acuerdo con usted. Pues esta noche lo tendrá que remediar. De hecho, en el cielo no hay pito, tío. Ya has aprovechado toda la vida. Realmente, eso es, te pasas toda la vida aprovechándola, disfrutando todo lo que puedas, porque realmente, cuando uno muera, pues... Pero erute, no se corte. Perdón. Es, por Dios. Está perdiendo usted las maneras. Desde que murió no es el mismo, ¿eh? De acuerdo. Casi que viene duchado aquí al gallinero, joder. Y si tiene que eructar, erute, que es algo sano. Está diciendo que vacíe, libere. De no se preocupe. Hemos empezado liberando, hemos empezado gritando en el gallinero de hoy. O sea, que no se preocupe por eso. Entiendo que... Estás entre el público que te puedan mirar. Entiendo perfectamente que alguien me puede decir que soy un estúpido, ¿no? Como efecto de autocrítica, pero no hay ningún problema. Si soy un estúpido, pues debo decirlo. Sí, soy un estúpido. Sí, yo lo soy. Digámoslo, somos unos estúpidos. Soy un estúpido, somos hostia, unos claro estúpidos. Que sí. De hecho, ¡aleluya! ¡Somos unos estúpidos! Claro, debo decirlo. Sí. Digámoslo, pues. Estúpido, joder. Estúpido. De hecho, si no lo soy, alguien dirá que lo soy. Si lo digo primero, a los demás los dejo sin armas. Me importa, no pasa nada. La autocrítica la tengo asumida. Soy un estúpido. ¡Somos unos estúpidos! Gracias. ¡Muchas gracias! Gracias por considerar a todos que soy un estúpido. ¡Por supuesto! ¡Gracias, señor Bukowski! ¡Muy buenas noches! Nos quedamos con un temazo, Manús, Ciudad Difusa, este improvisación, radioteatro aquí con el señor Bukowski y ese tal de ahí. Muchísimas gracias. Aparcado en un rinconcito al señor Bukowski, lo hemos dejado ahí tranquilito con un buen mazo de cigarrillos y algunas cervezas amontonadas, y ahora nos vamos de viaje. Y nos hemos ido en un tren de vapor porque estamos ya alcanzando el año 1939, algo así, y resulta que nos hemos metido de lleno en una película, Los Rebeldes del Swing. Muy buenas noches, Tian, ahí acompañándonos el punto cinéfilo de conexión con las jornadas que se van a celebrar próximamente en honor a los siete santomeranos que murieron en Mauthausen. Y bueno, un poquito queríamos enganchar sobre todo esas jornadas a través de la música y a través del swing, y qué mejor que forma que empezar bailando. Buenas noches, ahí estamos. Entonces, pues si puede ser ahí un poco recomendación, cuando estabais comentando lo de esta jornada, me van saliendo comentarios, van saliendo historias y llegamos a la película esta, Rebeldes del Swing. Cuéntanos un poquito en qué se basa, qué ocurre con esa película que me contaste, me gustó, y me la enganché, la vi, escuché la banda sonora, me gustó más, la bailé y quería compartirla en el gallinero. Sí, los Rebeldes del Swing es un movimiento que se da dentro de gente joven en Hamburgo. Uh-huh. Hamburgo es una ciudad alemana portuaria. Uh-huh. Y donde hay mucha influencia a nivel de música, de entrada de música de Estados Unidos, de los nazis, y sobre todo dentro de la gente joven, quiere unificar y aclarar y determinar y dar solamente una opción, que son las juventudes hitlerianas. Uh-huh. Y de pronto surge un movimiento de protesta a través de un concepto musical que es el swing. El swing es una música hecha por negros en Estados Unidos, por Django Reja, que es gitano, uh-huh, Artisuk, que es judío. Entonces esta gente adquiere unos tipo de vestimenta, se deja el pelo largo, gabardina, forman tipo Oscar Wilde, bufandas, y son la negación de lo que es el contexto nazi, ¿no? Entonces, dentro de lo que son los barrios portuarios, crean movimientos de fiestas muy salvajes y hay siempre un proceso de represión. Se calcula que si el 80% de los llamaban los sweet kids, los chicos sweet, fueron deportados a campos de concentración o mandados a... Ahora, como unos 300, se encontraban por ahí algunos datos de unos 300, sí. Unos 300 jóvenes que habían propuesto la música como punto de rebeldía y como punto de revuelta, ¿no? Y de levantarse frente a algo que estaba empezando a arrasar su país. Y si te parece así, para entrar ahí en materia y empezar a escuchar, vamos a poner un temita que dice It Don't Mean a Thing. Y si hay alguien en la sala que hable inglés mejor que yo, que lo sé, que sí que hay, pues que le venga y lo pronuncie, pero bueno, voy a hacer lo que se pueda, ¿no? Entonces, bueno, resulta en cualquier caso que este tema en la película lo canta Billy Banks. Y aquí vamos a poner la versión de Duke Ellington, otro negrazo que suena de puta madre. Don't mean a thing if you ain't got that swing. It don't mean a thing, all you gotta do is swing. Makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm every little thing you've got. It don't mean a thing if you ain't got that swing. Ahí entrando poquito a poco, ¿no?, en esa atmósfera. Este temita que estábamos pinchando justo ahora es un tema de 1931 y resulta que cuando los entendidos, ¿no?, los que en ese momento estaban manejando ahí el cotarro del jazz, decían que esto no entraba dentro de los estándares del jazz y que, bueno, esto era otra cosa, ¿no?, como que no había forma de meterlo ahí, bien sabiendo que el jazz es algo que tiene bastante cabida, ¿no?, y que ya por sí mismo es una ruptura musical. Entonces, bueno, un poco siguiendo esa historia que nos estabas contando de la película, ¿cómo va la onda entonces? ¿Hay estos tipos que, o sea, en qué se basaban un poco los principios de estos locos? Básicamente la negación no fue ni siquiera un movimiento político. Uh-huh. En la Alemania nazi quedó movimientos juveniles, de oposición básicamente fuera de los sistemas de oposición política. Son uno en Múnich, que son los piratas de Lede Luis, y y otro es el son los chicos, los rappers del swing, los swing kids. Básicamente se basa una oposición frontal a una forma de vida, que es el estilo nazi, la uniformidad, el desfilar, todos iguales, ¿no? Es un movimiento que no tiene una connotación política, pero se enfrenta directamente a la base de lo que es el concepto nazi. Que la gente somos diferentes, oigo música negra, los nazis sacan carteles considerando la música swing como música racialmente condenable, prohíben todos los la edición de discos swing son retirados, ¿no? Entonces básicamente la película cuenta la historia de una gente a través que son en un instituto que forman parte de este movimiento. Y la película es verdaderamente un canto a la libertad. Yo, una de las amigas que más quiero en mi vida, es profesora de historia en un instituto, y siempre lleva ya por lo menos 15 años poniéndole el primer día de curso la película esta a sus alumnos, diciendo: tomar, es una película aconsejable de los... Sí, ahí, dirigida, no lo habíamos comentado, dirigida por Tony Carter en el año 1993, y la banda sonora principalmente es lo que tiene realmente la fuerza, ¿no? Y que tiene el empaque de todo, digamos, el argumento, ¿no? Bueno, dentro de las actuaciones que pueden ser mejor o peores, pero que el hilo conductor, sobre todo, es la música, y por eso también queremos que sea aquí. Entonces, el siguiente temita que vamos a escuchar es Shout and Feel It, es decir, grita y siéntelo, Count Basie. A pesar de ahí los cortes que parecía que estaban sufriendo, ¿no? Parecía que teníamos ahí un cierto filtro ahí que a veces nos cortaba, pero bueno, eso por lo menos no impidió que al menos a mí se me estuviese moviendo ahí todo, ¿no? Todas las plumicas se me iban moviendo ahí a ese ritmo de swing. Y a gusto. Entonces, bueno, tenemos a otro de los compas que está ahí con el lío organizando la historia del homenaje a los santomerados deportados. A los campos de exterminio nazi, me pregunto yo, nos habíamos montado en esa locomotora, ¿no? Me pregunto yo cómo es posible que un tipo de Santomera, así estando como están las cosas, año 1940 y algo, pueda llegar hasta Mauthausen, ¿no? cerca allá de Polonia. Buenas noches, Víctor, y ¿cómo es ese trayecto? Buenas, y gracias por invitarnos para presentar el proyecto este. Y pues sí, esa es una pregunta que es una historia que no se conoce en Santomera. Y bueno, hemos intentado darle respuesta un poco a eso. Y tenemos que pensar que en aquellos años, del 36 al... Acércate un poquito el micro, que se va a oír súper bien. Del 36 al 39 tenemos aquí la Guerra Civil Española, y aquí en Santomera, aunque nadie haya querido acordarse, pues aquí había gente de todo, de Juventud Socialista, habían comunistas, había gente de la FAI, había gente de CNT, y bueno, que participaron en la guerra. Otra gente que era neutral, pero se animó a defender la República porque era la legalidad, porque era el sistema que habían votado los españoles en aquella época. Y nada, participaron en la guerra, y después algunos de ellos tuvieron que cruzar a Francia al perder la guerra, y después, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pues van a ser capturados tras la invasión de Francia y van a acabar en campos de concentración. Y siete santomeranos, que es una cifra muy importante teniendo en cuenta el tamaño o la población que tendría Santomera en aquella época, siete van a acabar precisamente en el campo de Mauthausen. Y un poquito para hacer esa memoria histórica y para recordar esos momentos y esos porqués, y sobre todo, ¿no?, para recordar un poco el pasado y no volver a cometer los errores, ¿qué actos tenéis previsto hacer en estas jornadas que van a ir del 17 al 27 de mayo? Sí, pues como has dicho, la inauguración va a haber una exposición permanente que se inaugura el jueves 17, la semana que viene ya, y va a estar en Casa Grande del 17 al 27 de mayo. Y el viernes 18 va a haber una conferencia donde viene el delegado de la Asociación Amical de Mauthausen, en Valencia, Adrián Blas Minaya. Él va a hablar sobre el campo de Gusen, que era realmente donde van a morir muchos de estos cinco, de estas siete personas van a morir en Gusen, que era el lugar de exterminio. El lunes 21 va a haber otra conferencia con el profesor Santa Creu, un profesor universitario que ha hecho un trabajo similar, muy parecido, con los deportados de la provincia de Alicante, y va a presentar un documental sobre ese tema que se llama Estación de Peaje. El viernes 25 va a haber una mesa debate con varios historiadores, entre ellos un profesor de aquí, José Antonio Campillo, del Instituto de Santomera, sobre el estado de la memoria histórica en la región de Murcia, que, bueno, como suponéis, se puede calificar de Alzheimer total, porque no ha habido ningún tipo de reconocimiento. Y ya en Santomera, bueno, ya en Santomera, encefalograma volano. Bueno, pero ahí está, por eso justo se está haciendo esto. Sí, por eso se está haciendo. Y luego el sábado 26, el penúltimo día, va a haber un acto en el que queremos contar con la presencia de los familiares de estas personas, que para nosotros era lo más importante, ya que los dos supervivientes han muerto ya que los otros cinco murieron en Mauthausen, contar con sus familiares. Y vamos a proyectar un documental donde vamos a, bueno, dar toda la información que hemos encontrado sobre esas personas, vamos a ponerle rostro y vamos a tener también los testimonios de los familiares. Ole, para decir que, justo para organizar esa jornada, que según pone acá en el bonito, en el bono este precioso que tengo en la mano, ¿no?, hay una foto de todos los españoles liberados justo en la puerta. Eso quizás que no lo puede detallar y describir mejor el Tian, que es una biblioteca de compadre que tiene ahí una memoria histórica de puta madre. ¿Cómo es la historia? Descríbenos un poco para... Esto es la radio, entonces la gente no lo está viendo. Así que descríbenos un poco esta foto. Sí, muchos tendréis ya el bono. La foto es una foto hecha por un fotógrafo español, Francisco Boy, catalán, que es una historia absolutamente preciosa. Un grupo de españoles que trabajan en el departamento de fotografía del campo de Mauthausen consiguen sacar, a través de los chavales españoles más jóvenes, de mi crío de 15, 17, 18 años, que los SS vendían a una fábrica llamada Bochacker en Linz, cerca de en Austria, montan un sistema para sacar todas las fotografías que están copiando a los SS. De hecho, Francisco Boy es el único español que está en el juicio de Nuremberg. Esta foto Ya después, el día 7, 8 de mayo, la mató, se celebra el 5 de mayo del 45. Estamos, digamos, en las puertas, para describir un poco. Vemos una foto en sepia, en el bono este de apoyo. Se está haciendo un bono que se está vendiendo a un euro. Lo organiza la Comisión Pro Homenaje a los Santomeranos de las Víctimas de Mauthausen y colabora Alternativa y Amical de Mauthausen. Entonces el bono se está vendiendo a un euro y lo ha hecho aquí todo el diseño, lo ha hecho una diseñadora acá de Santomera, cerquita del gallinero, ahí de más tinta, y bien, bien lindo. Ahí, ahí. Claro, claro. No, porque es bien lindo, entonces estábamos diciendo, intentando describir y un poco meternos un poco en la foto. Entonces vemos en la puerta de... Esta es la puerta de Mauthausen. ¿Sí? Es un grupo de españoles que son liberados. ¿Sí? Mauthausen se calcula, dentro de los campos de concentración nazi, que hay 15.000 españoles. 15.000. Son deportados. Ajá. Murcianos hay casi 400. Ajá. Que mueren 300 y algo. Hay gente de todos los pueblos de alrededor. Hay gente de Benier. Hay gente del Raar. De Esparragar, de Monteagudo, ¿sí? De Ceneta. Que el mundo de los nazis y de los campos de concentración no ha sido una cosa ajena a nuestra realidad. Ajá. Vemos también, sí, y eso queríamos decir. Al final de la foto se ve... Hay una... ¿Cuántos habrá aquí? 200 personas, 200 hombres, y levantan la bandera republicana, y al fondo, arriba de las dos torres de vigilancia... Esa es la entrada a la puerta del acceso de Mauthausen. Ya hay una pancarta que lo hicieron los españoles, que está escrito en castellano cuando entra. Las tropas de liberación norteamericanas, Mauthausen los liberan norteamericanos. O sea, aquí se puede leer regular, pero tú lo sabes seguro. Se lee en cualquier foto por internet. Uh-huh. Las tropas, los españoles antifascistas saludan a las tropas de liberación. Uh-huh. ¿Y cómo es la historia de esa sábana? Porque imagínate, si de repente de un día para otro te están matando, ¿no? Y de repente llegan y te liberan y hay tiempo para hacer ahí una pancarta. ¿De dónde sale esa sábana? Bueno, los españoles siempre, la procedencia y de la militancia política que tenían, les hizo entender que yo era la continuación, su deportación de la Guerra Civil Española. Uh-huh. Eso lo tuvieron casi todos muy claro. Ellos son deportados a Alemania porque son detenidos luchando con el ejército francés cuando van a entrar las tropas alemanas por la zona de la línea Maginot de Bélgica. Entonces el problema es que los franceses o los consideraban como tropas auxiliares, no como militares. Entonces cuando llegan los alemanes y los detienen, no son soldados, son civiles. Y no le aplican ningún tipo de convenio internacional. Entonces, automáticamente hay un comunicado de los alemanes al gobierno de Franco, sobre todo el que era ministro de Asuntos Exteriores, que era su cuñado Serrano Suñer, que no les reconoce la condición de españoles. Los alemanes los cogen y los deportan a Alemania. Los españoles son los primeros que llegan a Alemania antes que los judíos extranjeros. Son los primeros extranjeros que son deportados a Alemania. Y encima tienen una condición que no está sujeta a ninguno, aparte de los alemanes, tampoco los nazis no respetaban nada, pero ningún convenio internacional, ni del Blue Roja, ni nada. Son considerados como apátridas. Y tiene una categoría de exterminio. De hecho, le dan una categoría especial, que es un triángulo azul, con una S que es de rojo español, que tiene la condición de ser exterminado. Dicen que está documentado, de los 12.000 españoles que llegan a Mauthausen, se liberan 2.000 y pico. Tiene las tasas de mortalidad más fuertes de... Y como decíamos ahí, justo esta señal ahí de un poco de vida, ¿no? Y de esperanza que se marcan ahí en esa pancarta. ¿Y cómo hacen? Cuentan que, sobre todo lo cuenta el que dice que lo hizo, con un aragonés, Mariano Constante. Ajá. Bueno, si veis muchos documentales de estos, bueno, era un... que se la robaron desde el sistema de lucha que tenían dentro del campo. Se monta un comité internacional de lucha, que participan todas las organizaciones políticas españolas y están representadas internacionales que hay, desde franceses, polacos, se monta un sistema de organización, ¿no?, clandestina. Uh-huh. Y cuando calculan que van a venir, que van a liberar Mauthausen, son sábanas robadas a los SS. Uh-huh. Vale. Ya estaba preparado, ya estaba ahí. Y el funcionamiento han preparado, ¿no?, que la gente dentro de esperanza de un campo de estos siempre mantuvieron un contexto de... Siempre dicen casi todo lo... que la sensación de que todo, que se supiera. Uh-huh. Ellos tenían la percepción de que eran que eran carne de cañón que iban a ser determinados. Entonces decía que si uno salga, que lo cuente. Vale. Bueno, pues yo quería agradecer ahí que os hubieseis acercado. Bueno, también el curro que os estáis ahí marcando, haciendo entrevistas, buscando ahí en archivos históricos, ahí siguiendo a la familia, de la familia, de la familia, hasta llegar a un poco, ¿no?, a esa memoria y a las pistas que nos siguen manteniendo ahí un poco la conexión con el pasado y con la memoria. Y bueno, pues eso, agradecer y vamos a estar ahí, por supuesto, presente ahí en esas jornadas que seguro que tenemos mucho que aprender. Y no sé si quería aportar alguna cosita más, alguna cosa que se nos haya escapado. Pues básicamente que los que no tengáis todavía el bono este, que colaboréis con la organización de la exposición, es solo 1 euro, y la exposición no tiene ningún tipo de subvención ni de ayuda, también por eso es más independiente, y bueno, que con la ayuda de todos seguro que será para se puede sacar adelante. La exposición y para cubrir los desplazamientos, que ¿no? Básicamente para cubrir desplazamientos de ponentes, carteles... Bueno, los gastos no son muchos, pero... Pues ahí enlazando, no sé yo si hay una trompeta ahí que se haya marcado, si hay una trompeta viva que haya por aquí. Yo antes he visto una trompeta andar y un tipo detrás de la trompeta. No sé si ahora está escondido o no. De todas maneras, vamos a darle un poco de tiempo. Vamos a poner ahí un temita de un... Es un disco que se llama Gypsy. Ah, se nos olvidaba alguna cosa. Dime, Tian. Una cosa que también quería resaltar, que esto, como ha dicho Víctor, es una cosa organizada por... que está colaborando Alternativa, pero organizada por gente sin ningún tipo de mediación, de instituciones ni de nada, que también puede ser una demostración de lo que la gente puede hacer, ¿eh? De esa agrupación vecinal y de esa unión, ¿no? Sin ningún tipo de historia de logo, de sigla detrás. Sí, que haya una colaboración real de una agrupación que es Alternativa, que está... Pero la percepción que, bueno, el sentido que queremos darle a la gente, que es lo que podemos hacer la gente al margen de la... Eso que se llama el poder. Vale, pues ahí muchísimas gracias entonces, y ahí nos vamos a despedir con un temita para seguir ahí un poco con la onda, un temita de Swim. Es un disco que se llama Gypsy Swim, y bueno, pues va juntándose gente ahí balcánica que van ahí marcando esos ritmos, y por supuesto también ahí como esos gitanos ahí como signo de resistencia. La interpretan Patrick Sasua y Alma Sinti, Yo-Yo Swim. Que se ha arrimado ahí, que el gallinero, pese a hacer calor y estar ahí con las plumas así medio abriéndose para poder entrar un poquito de aire fresco, pues se ha acercado a muchísima gente, está aguantando, está tirando ahí a la brevadera y bebiendo bien de quintos para poder refrigerarse y refrescarse. Así que muchísimas gracias a todos los entrevistados, y seguimos dentro de 15 días, que estamos a puntico de tomarnos vacaciones. Si quieres escuchar esta historia mañana en carne cruda, seguro que salimos, y si no, pues lo escuchas en el blog. blog, elviciodelagallina.blogspot.com. Nos vamos con Sad Mama, Hey Brother. Brother, can you do this? Dorba, dorba, dorba, dorba, dorba, dorba. It's the story of Michael and me, my brother. I'm on that me from Brussels to San Francisco. Number two.